y tinieblas. Cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la anterior conferencia considerábamos cómo, una vez terminadas las persecuciones, en el siglo IV surge, por obra del Espíritu Santo en la Iglesia, la vida monástica, en la que se mantiene y desarrolla un idealismo evangélico que en buena parte se ha ido rebajando en el pueblo cristiano secular. Al hacer el elogio de la vida monástica, no debemos olvidar, sin embargo, que también a los monasterios, incluso en sus comienzos, llegan, aunque sean atenuados, los oleajes del mundo. Por otra parte, aunque los monjes hayan dejado el mundo muy completamente, persisten en el monasterio los ataques del demonio y de la carne. Aunque esos ataques se vean debilitados al faltar la complicidad del mundo. Ya desde el principio se entendió, pues, que una cosa es llevar camino de perfección y otra cosa es ser perfecto. Es necesario saber muy bien que la vida monástica no asegura la vida perfecta si no se vive con fidelidad. En este sentido, San Agustín, hacia el 400, comentando un salmo, dice: «Confieso con toda la sinceridad de mi alma que no he encontrado gente mejor que la que vive fervorosamente en los monasterios, pero tampoco he encontrado gente peor que la que ha prevaricado en la casa del Señor». Se cumple en esta observación agustiniana aquel adagio antiguo, corruptio optimi pessima, la corrupción de lo mejor es lo peor. En todo caso, es cierto que cuando surge el movimiento monástico, pronto el pueblo cristiano considera a los monjes modelos de vida evangélica. La cuestión de los estados de perfección no se ha planteado todavía en una forma teórica. Simplemente en una apreciación práctica, el pueblo cristiano reconoce que los monjes están viviendo el Evangelio con una fidelidad, con una plenitud que normalmente es muy rara en el pueblo secular. Recordemos una serie de normas de vida dadas por Cristo y sus apóstoles, y consideremos, haciendo una comparación, cómo son vividas por los monjes y cómo por los seglares. El cristiano debe vivir de la palabra divina, dice el Señor, y los monjes, efectivamente, hacen de ella su pan de cada día, mientras que los laicos, cebados en otros alimentos, de noticias, actividades, curiosidades, de tarde en tarde toman algo de ese alimento de la palabra celestial. Otra cuestión. Nos dice el Señor que todos hemos de buscar principalmente el reino de Dios y su santidad, esperando todo lo demás como añadiduras. Pues bien, eso es justamente lo que hacen los monjes. Pero la mayoría de los laicos se dedica principalmente, habitualmente, a las añadiduras. dejando tantas veces en un segundo plano la búsqueda de lo principal. Dice el Señor que no debemos dedicarnos a atesorar riquezas, y eso es lo que evitan los monjes, precisamente, teniéndolo todo en común, no teniendo nada propio, más aún procurando una vida austera. Pero en cambio, la adquisición de las riquezas en muchos laicos es el intento principal que orienta decisivamente sus vidas. En la enseñanza de Jesús, la pobreza es una bendición y las riquezas deben ser temidas y rehuidas. Pues bien, los monjes piensan así y obran en consecuencia. Pero los laicos suelen vivir esta norma al revés. La pobreza es una maldición y la riqueza es una gloria, es una bendición. Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles enseñan que debemos ser sobrios en todo, en alimentos, en vestidos, lo mismo que en diversiones y espectáculos. Esto en la vida monástica es una norma cumplida. Pero los laicos buscan con entusiasmo, como si estuvieran autorizados a ello por su condición secular, gustos y diversiones innumerables, vanidades y placeres, teniendo por malo solamente aquello que es muy malo. El Señor nos manda orar siempre para no caer en la tentación, y esa es precisamente la oración continua, la dedicación principal de los monjes, en tanto que muchos laicos tienen una vida de oración muy escasa y, como no se vean en apuros, rezan de tarde en tarde. Nuestro maestro nos enseña que antes que pecar hemos de preferir perder los ojos, los pies y las manos. Pues bien, eso es lo que hacen los monjes en muchos aspectos y de un modo habitual, poniendo clausura a sus miradas, a sus pasos, a sus actividades respecto del mundo. En tanto que los laicos consideran normal dar suelta, inmoderada, a los ojos y a los oídos, a los pies y a las manos, aceptando apenas en estas cosas límite alguno, como no sea el pecado ya cierto y grave. Nos dice el apóstol que debemos mantener los ojos del alma puestos en lo invisible, que no debemos estar absortos en las cosas de la tierra, de aquí abajo, sino que debemos levantar el corazón a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pues bien, eso es justamente lo que viven los monjes en su monasterio. Pero los seglares tantas veces están centrados en lo visible y en lo de abajo, y olvidados de las cosas de arriba, de los bienes que no son efímeros, sino permanentes y eternos. Nos enseña Jesús que hemos de buscar ante todo ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Nos dice que eso es lo único necesario. Y así lo viven los monjes, por lo menos así lo intentan vivir. Lo dejan todo y disponen el conjunto de su vida de tal modo que todo esté orientado hacia la adquisición de una perfección evangélica siempre creciente. En cambio, los laicos tantas veces, al menos en general, viven distraídos por tantas y tantas añadiduras. Se toman con mucha calma la búsqueda de su perfección espiritual. En fin, podríamos seguir con estas comparaciones indefinidamente, pero no es preciso. La conclusión es evidente. Los monjes intentan ser verdaderos cristianos, pero la mayoría de los laicos no, por lo menos no buscan intensamente, comunitariamente, la perfección evangélica. Y atención a la observación que hago ahora. Esta convicción no es tanto de orden doctrinal como de orden práctico. es la experiencia la que lleva a esas comprobaciones, e igualmente la experiencia conduce a la convicción de que la santidad entre los cristianos suele florecer especialmente en los monasterios. Recordemos la norma suprema de discernimiento que nos da Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Pues bien, de hecho, los cristianos de aquellos siglos del monacato naciente hallan sus santos más admirables precisamente en la vida monástica y concluyen directamente, por sus frutos los conoceréis, que los monasterios son lugares privilegiados en orden a la adquisición de la plena santidad. Como en la conferencia anterior, seguimos escuchando en esta de Händel fragmentos de conciertos para órgano. Cuando en el siglo IV surge, por obra del Espíritu Santo, con toda fuerza el movimiento monástico, los monjes no se veían a sí mismos como innovadores, sino como simples restauradores de la genuina vida evangélica, que en aquel tiempo estaba siendo vivida muy imperfectamente por la mayoría de los cristianos. Por tanto, ellos no se tienen por atrevidos inventores de una nueva manera de vida cristiana, sino por simples realizadores de lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron a todos los discípulos. Es una cosa evidente que las reglas monásticas son fundamentalmente colecciones de normas de vida evangélica. A ellas se añaden ciertamente algunos ejercicios peculiares de la vida monacal. Pero los maestros del monacato primitivo no piensan tanto en formular una espiritualidad monástica peculiar, sino que más bien pretenden hacer viable una espiritualidad cristiana plena, perfecta, ateniéndose para ello a las normas del Evangelio y de los apóstoles que están vigentes para todos los cristianos. Este fue, sin duda, el intento de San Pacomio, San Basilio, San Juan Crisóstomo, Evagrio Póntico, Casiano y tantos otros. Por ejemplo, si leemos la regla de San Benito, que muere en el 547, comprobamos que desde el principio expresa esta intención: sigamos los caminos del Señor, tomando por guía el Evangelio. Así lo dice en el prólogo de la regla. Es el Evangelio, el simple Evangelio, la regla fundamental de los monjes. Cuando San Benito, en el capítulo cuarto de su regla, hace un elenco de los instrumentos de las buenas obras, se limita a señalar 74 normas extraídas de la Escritura, preceptos, pues, y consejos que habían sido dirigidos a todos los cristianos. La diferencia mayor entre laicos y monjes no está, por tanto, en los deberes peculiares que los monjes asumen. Está más bien en que los monjes hacen firmísima profesión de las normas del Evangelio y se comprometen comunitariamente a vivirlas con el auxilio de la gracia divina, de tal modo que, si no las viven, podrán incluso ser corregidos, castigados y, en un caso extremo, expulsados del monasterio. En esto reside la diferencia. Otro aspecto puede también ayudarnos a entender que el monje, en su primera concepción, es un simple cristiano perfecto. Y es fijarnos en los mismos nombres que reciben. El nombre más clásico de los cristianos es el nombre de hermanos. Y ese es precisamente el nombre que los monjes prefieren y usan entre sí. Los discípulos de Cristo son llamados cristianos. Y San Basilio, por ejemplo, el padre más importante de la vida monástica en Oriente, no quiere para los que se acogen en sus monasterios el nombre de monjes, sino precisamente el de cristianos. Eso es el monje, eso es simplemente y nada menos. Jesús nos dice: todo aquel de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser discípulo mío. Y los monjes, a la luz de esa palabra de Cristo, son llamados renunciantes, porque verdaderamente cumplen aquella renuncia al mundo y a todas sus pompas y vanidades que ya en el bautismo es profesada por todos los cristianos. Añadiré a esto otra idea que me parece de la mayor importancia. Si los monjes se presentan como cristianos perfectamente evangélicos, deberán ser imitados por los laicos, conservando estos evidentemente las condiciones de vida propias de su estado. Y los padres antiguos de la Iglesia favorecieron esa imitación de los monjes por parte de los laicos. Los padres, fieles a la doctrina y al lenguaje del Nuevo Testamento, enseñaban que todos los cristianos están muertos al mundo y vivos para Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, y esto es altamente significativo, esa muerte al mundo en tiempos posteriores y concretamente en tiempos actuales es una muerte que se referirá solamente a los monjes, en una forma exclusiva, como si fuera algo propio de su vocación monástica, y no el estado de vida que corresponde a todos los cristianos. Todos los cristianos hemos de estar muertos para el mundo y vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este error es, como digo, muy significativo y explica en buena parte la enorme diferencia actual entre religiosos y laicos, como también explica la extrema escasez de vocaciones religiosas y sacerdotales. Pero la doctrina bíblica y tradicional es clara y es unánime. Entiende que esa muerte al mundo corresponde a todos los bautizados. San Agustín, por ejemplo, afirma en la Ciudad de Dios que el hombre es verdadero sacrificio cuando está consagrado a Dios por el bautismo y está dedicado al Señor, ya que entonces muere al mundo y vive para Dios. Eso lo dice San Agustín de todos los cristianos, también de los laicos. Es un hecho fácilmente comprobable que en la antigüedad de la Iglesia el pueblo cristiano, ve comúnmente a los monjes como modelos perfectos de vida cristiana y consiguientemente trata de imitarlos. Los fieles discípulos de Cristo veneran a los monjes, buscan su consejo y su santa conversación, imitan en lo posible sus evangélicas costumbres, dotan con generosidad sus monasterios, les confían los hijos para que los eduquen, y quizá no será raro que en la viudez o en la ancianidad se acogen a sus claustros para consumar en ellos la ofrenda religiosa de la propia vida laical. Esta actitud sigue viva en toda la Edad Media y perdura hasta el Renacimiento y aún más tiempo, sobre todo en el Oriente cristiano. Como antes apuntaba, son los padres de la Iglesia los primeros en aconsejar a los laicos la imitación de los monjes, viendo en ellos realizaciones plenas del Evangelio de Cristo. El Crisóstomo, por ejemplo, insiste en que esta imitación no es imposible, sino que es necesaria. En su obra Contra los impugnadores de la vida monástica escribe: "La prueba de que esto no es hablar por hablar está en que cuando referimos a los infieles la vida de los que moran en el desierto, nada tienen que replicarnos. Solo se afirman en lo suyo argumentando por el escaso número de los que alcanzan esta perfección. Pero si en las ciudades sembráramos también esa semilla, si la disciplina del bien vivir se convirtiera en ley y costumbre, si enseñáramos a los niños antes de todo a ser amigos de Dios y los instruyéramos en las enseñanzas espirituales en lugar de las otras y antes que todas las otras, entonces todas nuestras miserias se desvanecerían, la presente vida se vería libre de infinitos males y desde ahora empezaríamos a gozar todos lo que se dice de la vida en el cielo". Y continúa el Crisóstomo asegurando que las cosas de este mundo secular no se perderían al seguir el ejemplo de los monjes. Sucedería justamente al revés. Escribe así: "El que pone lo terreno por encima de lo espiritual, perderá lo espiritual y lo terreno. Mas el que codicia lo celestial, alcanzará también ciertamente lo terreno". Y esto no lo digo yo, sino el mismo que ha de procurarnos lo uno y lo otro, nuestro Señor, que nos dice: "Buscad el reino de Dios, y todo eso se os dará por añadidura". Si discurrimos un poco, enseguida nos damos cuenta que cuando Dios manda a todos los cristianos imitar a Cristo y a los apóstoles, como lo hace tantas veces en el Nuevo Testamento, nadie entiende que con eso esté mandando que todos sean célibes, que todos renuncien a sus bienes, o que todos se dediquen, dejando sus familias y trabajos, a predicar el Evangelio. No es eso lo que Dios manda cuando manda imitar a su Hijo y a sus apóstoles. Lo que el Señor manda a los discípulos de Cristo, y todos lo entienden así, si tienen buen sentido, es que tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, Filipenses 2. Por tanto, que le sigan y que le imiten en todo. Pues bien, así como Dios nos exhorta a imitar a Cristo y a los apóstoles, también nos exhorta a imitar a los monjes, fieles seguidores de ellos. La imitación de la vida monástica no ha de ser en los laicos, por supuesto, una copia servil de los modos concretos de la vida de los monjes, sino una imitación profunda de su espíritu y de sus normas de vida. El pueblo cristiano imita a los monjes cuando la alabanza del Señor está siempre en sus labios y en su corazón, cuando la palabra divina es su alimento cotidiano, cuando en la familia o en la comunidad permanece siempre en la unidad del amor mutuo, cuando sabe compadecerse de los pobres y no tiene nada como propio, sino como don de Dios, cuando sabe renunciar al mundo y a todos sus aspectos pecaminosos, cuando con la ayuda de la gracia sabe renunciar a sí mismo en una vida de abnegación, de humildad y de austeridad evangélica, cuando todos sus trabajos están hechos en primer lugar para la glorificación de Dios y también, por supuesto, para el propio sustento y el bien de los hermanos, cuando vive con la ayuda de la gracia la pobreza evangélica en los alimentos, en los vestidos, en todo, cuando sabe abstenerse de espectáculos indecentes, playas y piscinas y toda ocasión próxima de pecado. Entonces es cuando el pueblo cristiano imita a los monjes, a los religiosos en general. A esa imitación es a la que están llamados todos los cristianos seculares. Escuchemos un texto de Juan Pablo II en la Carta Apostólica Orientale Lumen del año 1995. Escribe el Papa Juan Pablo II que en Oriente el monaquismo no se ha contemplado sólo como una condición aparte, propia de una clase de cristianos, sino sobre todo como punto de referencia para todos los bautizados, en la medida de los dones que el Señor ha ofrecido a cada uno, presentándose como una síntesis emblemática del cristianismo. Y por eso mismo, el monaquismo ha sido desde siempre el alma misma de las iglesias orientales. Los padres primeros de la Iglesia, al estimar que los laicos debían imitar a los monjes, estaban expresando su convencimiento de que los laicos están llamados a la perfecta santidad, están llamados por Dios a vivir plenamente el Evangelio, como los monjes, aunque en otros modos propios de la vida secular. Los padres, animando a los seglares a imitar la vida de los monjes, están confesando que también en el mundo es posible alcanzar la perfección evangélica, aunque sea con mayores dificultades. Están afirmando que en un marco de vida menos perfecto, un laico puede ser más santo que un monje, aunque éste profese un camino más perfecto. Podemos considerar esta cuestión en el caso concreto de San Juan Crisóstomo. El Crisóstomo, que cuando era un joven monje defendía la vocación monástica recientemente nacida en la Iglesia, y alegaba, sobre todo para defenderla contra sus impugnadores, que en el siglo era imposible la perfecta virtud. Posteriormente, una vez obispo, cambia ciertamente su modo de ver las cosas y afirma con insistencia la llamada de los laicos a la santidad. Y esto por dos causas. En primer lugar, porque conoce en la vida secular laicos que de hecho llevan una vida realmente santa. Y en segundo lugar, porque este santo obispo se da cuenta de que si todos los que de verdad tienden a la perfección evangélica abandonaran el mundo, esto tendría desastrosas consecuencias para la Iglesia en pueblos y ciudades, que no serían sino comunidades de cristianos mediocres. Así pues, una vez que el Crisóstomo está convencido de que es posible la perfección evangélica en la vida secular, estimula con entusiasmo la vida de perfección en los laicos. Y continuamente vemos en sus homilías y escritos que les exhorta a vivir la plenitud del Evangelio, es decir, a imitar espiritualmente los planteamientos fundamentales de la vida monástica. En el marco de esta gran crisis del siglo IV a la que ya me he referido, el Señor le ha mostrado a San Juan Crisóstomo y a tantos otros obispos de la época una verdad que en los tres primeros siglos martiriales de la Iglesia era perfectamente conocida: la llamada de todos los cristianos a la santidad. Y ahora él, como pastor al frente de su Iglesia, se empeña en inculcar en los laicos justamente lo contrario de lo que antes, cuando era joven, había predicado. Les inculca que las virtudes heroicas que viven los monjes en el desierto pueden y deben ser también vividas por los laicos en el mundo. No es el lugar lo que puede transformar al hombre, sino la gracia y su propia buena voluntad. Haciendo paladio en su obra El Diálogo la biografía de San Juan Crisóstomo, afirma que este santo obispo prefería un seglar virtuoso a un monje flojo. Efectivamente, el Crisóstomo, recordando figuras del Antiguo Testamento o del Nuevo, como aquellos colaboradores de San Pablo, Aquila y Priscila, canta la santidad posible en el matrimonio y argumenta así en esa carta a los Éfesos que acabo de citar: si el matrimonio y el cuidado de los hijos fueran un obstáculo en el camino de la virtud, el Creador de todas las cosas no habría instituido el matrimonio. Hemos visto cómo el Crisóstomo cambia de modo de pensar de cuando era joven monje a cuando era ya obispo al frente de una iglesia local. Y es de notar que este proceso de pensamiento se halla también en la literatura monástica antigua. Así, por ejemplo, Casiano, que muere en 435, reconoce que las grandezas de la perfección convienen a toda edad, a todo sexo. Todos los miembros de la Iglesia están invitados a escalar las alturas de las virtudes más sublimes. Esta afirmación tan luminosa la hace en el libro de las Colaciones. Por tanto, puede haber, dice Casiano, un laico que sea más santo que un monje. Hay pues laicos que sobrepasan en perfección a los monjes, lo dice en más de una ocasión. Se vincula pues en esta época con frecuencia vida perfecta y vida monástica. Pero también se señala en este tiempo que no por ser monje se es perfecto, sino se avanza por la vía de la perfección. Más aún, si no se avanza por ella, se retrocede. e incluso puede llegarse en el monasterio a una perversión mayor que la que alcanzan algunos laicos. Que los padres antiguos pretenden sostener al pueblo cristiano en el alto idealismo evangélico de los siglos precedentes se comprueba también por el celo pastoral con el que luchan implacablemente contra la mundanización del pueblo cristiano. No admiten que los laicos cristianos puedan hacer suya la mentalidad y las costumbres del mundo pagano. En esa actitud se ve que los padres de verdad creían en la vocación de los laicos a la santidad y que de verdad la procuraban con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo que estimulaban positivamente en los laicos las más altas virtudes, les prohibían negativamente con gran energía las malas costumbres vigentes en el mundo. Recordemos, por ejemplo, la actitud de los padres antiguos en lo referente a los espectáculos. Me fijaré concretamente en el Crisóstomo. En las homilías sobre San Mateo, carga furibundo contra teatros, circos, carreras de caballos. Son adúlteros los cristianos que se entregan a estas diversiones diabólicas. No saben recitar un salmo o un texto de la Escritura y en cambio saben de memoria los cantos que el diablo inspira, poesías impúdicas y lascivas. Así lo dice en su homilía segunda. Y en la sexta homilía sobre el Génesis, escribe: «¿Qué mal hay, dicen algunos, en ver correr a los caballos? Pero el mal no está en eso, sino en que ahí se escuchan gritos de furor, blasfemias, mil palabras ofensivas. Las cortesanas se muestran sin pudor al público, mientras jóvenes afeminados rivalizan con ellas». En todas estas cuestiones, el Crisóstomo combate una verdadera pelea con su pueblo para librarlo de todo mal. Así, comentando el Salmo 121, escribe: «Si se os invita al circo o a espectáculos licenciosos, corréis en muchedumbre, pero si se os llama a la iglesia, son pocos los que responden a esa llamada». Estas predicaciones del Crisóstomo, tanto las que hacía en Antioquía como cuando posteriormente es patriarca de Constantinopla, las hacía predicando dos o más veces por semana. Eran predicaciones que atraían a los fieles de toda la ciudad e incluso de los pueblos vecinos, y que suscitaban verdadero entusiasmo. A veces se consignan aplausos y vítores que interrumpían al orador sagrado. Y de aquellas predicaciones surgían ascetas y vírgenes consagradas, monjes y familias cristianas verdaderamente santas. Pero también hay muchos que mantenían hacia aquellas predicaciones una resistencia pasiva, en aquella población que, sin rehusar las promesas de la vida eterna, no quería renunciar a los placeres de la vida presente. Algunos se quejaban: este santo varón quiere hacer de nuestra ciudad un monasterio. Estos comentarios nos recuerdan a otros semejantes que se hacían en torno al santo cura de Ars. En una de sus biografías se nos dice que los aldeanos de los pueblos vecinos a veces se burlaban de sus feligreses y les decían: si hacéis caso de vuestro párroco, os va a convertir a todos en capuchinos. Pero estas burlas no hacían mella en el ánimo de los feligreses de San Juan María Vianney. Ellos sabían responder: nuestro cura es un santo y le debemos obediencia. No pocas veces, entre los testimonios que se dieron sobre el santo cura de Ars, hallamos algunos que afirmaban que este santo párroco había hecho del pueblo de Ars algo semejante a un convento. Insisto un poco en estas cuestiones porque ese convencimiento de que los laicos deben imitar a los pastores sagrados y a los religiosos, aunque pertenece a la mejor tradición católica, es, sin embargo, en nuestro tiempo una idea que resulta no pocas veces chocante. Y este choque sucede, entre otras cosas, porque la mundanización hoy frecuente de la vida laical establece entre la vida de los laicos y la vida religiosa un abismo tal de diferencia que esa imitación parece absurda e imposible. Pero en aquellos siglos antiguos de la Iglesia, la situación es frecuentemente muy diversa. Entre el hogar cristiano y el monasterio había una relativa homogeneidad práctica en planteamientos de vida y en costumbres. Actualmente también podemos comprobar esta realidad, esa homogeneidad entre la vida religiosa y la vida laical, en aquellos hogares cristianos santos, donde se vive con orden y armonía, con laboriosidad y sin entretenimientos excesivos, donde hay espacio para la oración, para la lectura espiritual y la limosna, donde se evita lo superfluo, donde se vive en todo con una gran sobriedad alegre, donde los hijos obedecen de buen grado a los padres, porque los padres les aman y saben entregar su vida por ellos, donde en cambio no hay lugar para el desorden, para la pereza interminable en el sueño, en los entretenimientos, donde no hay espacio para la vanidad y para el gozo ávido y no pocas veces ilícito del mundo presente, ni hay lugar tampoco para las indecencias en el vestir, en el uso de la televisión o en otras costumbres igualmente mundanas. Actualmente, como digo, se comprueba también esa homogeneidad práctica entre la vida religiosa fielmente vivida y la vida de un hogar cristiano que pretende regirse por el modelo supremo de la Sagrada Familia de Nazaret, es decir, que pretende vivir plenamente según el Evangelio de Cristo. Pues bien, en la época que estamos examinando, siglo IV, V, esa homogeneidad entre el hogar laico y el monasterio estaba, al parecer, relativamente generalizada. Al menos diremos que cuando se daba no causaba una excesiva extrañeza entre los cristianos. Los escritos de los padres, tratando sobre las vírgenes o sobre las viudas cristianas, dan a unas y a otras una fisonomía que hoy sería la propia de la vida religiosa. También comprobamos cómo las familias de los santos, como Santa Mónica y San Agustín, o más tarde, hacia el 600, aquellos santos hermanos Leandro, Fulgencio, Isidoro y Florentina, nos hacen pensar esas familias de santos en una calidad de vida monástica, es decir, evangélica, propia de los mejores hogares cristianos. Algunos de estos santos, procediendo de familias plenamente cristianas, vienen más tarde a ser monjes, y de entre ellos algunos serán obispos, serán pastores que exhorten a sus fieles a imitar la vida de los monjes. Podemos fijarnos en un par de ejemplos. El primero es San Basilio el Grande, que muere en 379. Nacido en una familia noble y rica de Cesarea de Capadocia, en Asia Menor, recibe desde niño una educación profundamente cristiana. Su santo abuelo cristiano había sufrido por la fe la confiscación de sus bienes y tuvo que vivir huido en las montañas. De ese abuelo suyo y también de su hermana mayor, Santa Macrina, virgen consagrada, aprende Basilio ya desde niño a admirar a aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por el amor de Cristo. Hizo Basilio estudios en Cesarea, en Constantinopla y en Atenas. Es más tarde, sin embargo, y a ruegos de su hermana Macrina, cuando se retira con ella, con su madre y con varias mujeres de servicio, para llevar en una finca familiar una vida dedicada a la virtud. Pronto se integran también en la comunidad dos hermanos de Basilio. Tuvo Basilio una profunda amistad con su compañero de estudios Gregorio, que más tarde será obispo de Nacianzo. Finalmente Basilio, que vendrá a ser para los monjes orientales lo que San Benito para los de Occidente, después de años de vida plenamente monástica, es elegido obispo de Cesarea. Pues bien, con estos antecedentes no es raro que San Basilio, ya siendo obispo, igual que el Crisóstomo, dé a monjes y a laicos una doctrina espiritual común, centrada siempre en el Evangelio, sin ver en los monjes otra cosa que cristianos que pretenden seguir perfectamente las enseñanzas de Cristo. Tampoco extraña, viendo esa calidad monástica del hogar de San Basilio, que este gran santo exhorte a los laicos a que se vean siempre en el espejo evangélico de los monjes. Él mismo vivió así con los suyos, de modo familiar, antes de ser monje. Los laicos, en efecto, así lo manda Cristo, deben guardarse del mundo, deben alimentarse asiduamente de la palabra divina, de la Eucaristía, de los sacramentos. Deben practicar la oración continua, han de llevar una vida austera y penitente, renunciando a todo lujo y vanidad, a todo lo que sea indecente, a toda avidez de consumo y diversión, estando siempre prontos a compartir sus bienes con los necesitados. Este es el ideal que San Basilio proponía a los laicos, para que efectivamente en el mundo llegaran ellos a la santidad. Un caso semejante lo encontramos en San Juan Crisóstomo. Él tiene una biografía bastante parecida. Nacido en Antioquía, lleva en su propia casa una vida de austero ascetismo, con su madre Antusa, que había quedado viuda a los 20 años. Más tarde, el Crisóstomo se retira al desierto con los monjes. Después, a causa de su mala salud, ha de volver a la ciudad y hace vida apostólica en Antioquía, y finalmente es hecho patriarca de Constantinopla. El gran San Juan Crisóstomo, ya de obispo, mantiene siempre, como hemos visto, que todos los cristianos deben vivir como los monjes, es decir, evangélicamente, aunque sea en formas diversas de aquellas adoptadas por los que dejaron el mundo por la vida en el desierto o en el monasterio. Por tanto, todos deben orar y meditar asiduamente las Escrituras. Todos han de ser sobrios en comida, bebida, vestido, diversiones, habitación. Todos deben estar dispuestos a comunicar sus bienes con los necesitados. Una vez más, y esta vez en el Crisóstomo, vemos afirmada la homogeneidad fundamental que debe haber entre la vida monástica o religiosa y la vida laical. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Luz y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu.